vamos a hacer? Si es verdad que nos queremos, ¿cómo puedo olvidar de ti esos bonitos recuerdos? ¿Cómo puedo ver que nuestro amor se esté muriendo? No lo voy a aceptar, voy a luchar por lo que quiero. Y lo que quiero eres tú, por ti es que ahora vivo yo. No, no te vayas mi amor, si te vas se va mi luz. Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal. Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar. Ay, porque todo tuyo es mi tiempo, todo lo que tengo, todo eso es para ti. ¿Cómo sientes cuando te beso? Que todo me entrego, que me hago sentir. Tú sabes que te llevo dentro, que mucho te quiero, todo es para ti. Mi amor que es tan puro y sincero, cuando te lo entrego, que me hago sentir. Que soy lo que quieres tú, que soy tu bien y tu mal. Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar. Que soy lo que quieres tú, tú eres mi bien y mi mal. Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar. Y así recuerdo a mis sobrinos Juan David y Jesús Alejandro Gutiérrez, que los quiero mucho. Los hijos de mi compadre Marlon, mi productor. No ha podido darme, nadie puede saber lo que el destino va a entregarle. Y a mí me supo entregar lo que quiero yo, lo más grande. Y lo que quiero eres tú, porque es que ahora vivo yo. Ay, no te vayas mi amor, si te vas se va mi luz. Y lo que quiero eres tú, tú eres mi bien y mi mal. Y yo cargo la cruz que Dios tuvo que cargar. Mi amor, ábreme el corazón, te mira mi alma, te mira mi pecho. Sé que no encontrarás dolor, de tristeza y nada, porque es verdadero. El amor que te he dado yo es una palabra de mi Dios del cielo, amén. Todos sabemos que su voz no dice mentiras, te digo que es cierto, que soy lo que quieres tú. Que ahora vivo yo, no, no te vayas mi amor, si te vas se va mi luz. Y lo que quiero eres tú, tú, tú, eres mi bien y mi mal. Por ti yo cargo la cruz que Dios tuvo que pagar. Para los niños, Jesús David y Luis David Quintero Mendoza, y la reina Luciana Núñez, bendecidos.